Que el comienzo, digamos, de la cuarentena estábamos relativamente complicados con respecto a otras provincias, porque 2 días antes de que se decretara la cuarentena estábamos atendiendo pasajeros de cruceros en la oficina, entre 800 y 1200 pasajeros por día que iban a pedir información, ¿no? Naturalmente que eso hace de que la propagación o el contagio o el virus, si es que estaba arriba de un barco, bajara a la ciudad, digamos, como Pancho por su casa, como comúnmente se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso trajo inicialmente unas complicaciones, fundamentalmente con los contagios, que afortunadamente se logró, digamos, achatar considerablemente el contagio, la curva, y hoy estamos en cuanto a contagiados o internados no hay nadie. Uh-huh. Contagiados prácticamente se ha controlado, digamos, pero hay un trabajo de todos los sectores, y fundamentalmente no solamente de salud, que por supuesto es sacarle el sombrero a todos los miembros de salud del país, sino también, bueno, la municipalidad tomó cartas en el asunto inmediatamente y se tomaron medidas, por supuesto, que después ya fueron medidas a nivel nacional, pero bueno, no los chicos en las plazas, digamos, estas primeras medidas que parecían bastante apresuradas en algún momento. De hecho, la provincia también declaró la cuarentena antes que el país, que el resto del país, ¿no? Pero se fueron tomando medidas para el común que no estaba en el tema, eran apresuradas. Uh-huh. Y después, con el tiempo, dieron sus resultados y tomaron otras provincias. Por ejemplo, el tapaboca, sí. El intendente fue la primera ciudad, digamos, en el país que firmó la obligatoriedad de moverse en la calle con el tapaboca, que no necesariamente tenía que ser un barbijo, ¿no? Claro. Y bueno, todas estas medidas fueron inmediatamente teniendo sus resultados. La desinfección de las calles por intermedio de los camiones cisternas de la municipalidad, que pasa un camión con desinfectante, iba desinfectando la calle y distintas zonas de los barrios. La verdad que todo tiene su sentido a medida que vas viendo los resultados, ¿no? El polo sanitario que armó la municipalidad con 75 camas por si desbordaba el hospital provincial y la clínica privada, se armó en un polideportivo donde normalmente se hacía la noche más larga, bueno, los festivales que se hacían numerosos en la ciudad, eso se instaló, se puso 75 camas, se instalaron con calefacción, o que hubo que bajar el techo para que la calefacción no se fuera, porque para hacer deporte necesitas una calefacción de 15, 16 grados, claro. Y para quedar un paciente tiene que estar a 24 mínimo. Todo este tipo de cosas, los otros días fuimos a conocer este espacio y la verdad que te cuentan, digamos, los miembros de la municipalidad, servicios públicos, quienes tuvieron planeamiento, los que estuvieron trabajando en eso, y la verdad que reconvertir en un salón de fiestas populares o de deporte, en un sanatorio, en una sala de internación con oxígeno en cada una de las camas, la verdad que es un trabajo titánico, ¿no? Y bueno, afortunadamente tenemos eso como refuerzo también, por si llega a hacer falta, y también lo que era el albergue municipal donde se alojaban las delegaciones deportivas, que está a 50 metros del hospital y 100 metros de la clínica, se acondicionó también allí para que descansen el personal sanitario, para que no se tenga que desplazar a la casa, ¿no? En caso de que haga falta. La verdad, está todo instalado, todo armado, esperemos que no se tenga que usar. Uh-huh. Pero hay una gran inversión de parte de la municipalidad para asegurarnos de que se va a poder manejar la situación, ¿no? Uh-huh. Buen día, José Luis. Acá lo saluda Leila. Buen día, Leila. Yo quería preguntarle específicamente por las medidas económicas, cuáles se tomaron a partir de, bueno, el parálisis que hay, sobre todo en el sector del turismo, en una ciudad y una provincia, ¿no? Que vive mucho del turismo internacional, ahora con las fronteras cerradas. ¿Cómo se está manejando eso? Sí, la verdad que, bueno, ocurre en Argentina, en otros países de Europa tiene muy claro lo que significa el turismo para la economía de cada uno de los destinos, ¿no? De las ciudades. Y lamentablemente en Argentina, o por lo menos puntualmente en nuestro destino, desgraciadamente con esta pandemia los del sector del turismo vamos a demostrar, digamos, la importancia que tiene el turismo en la ciudad, porque a veces uno cree que no le salpica absolutamente nada que baje un turista del aeropuerto, se vaya a un hotel, haga las excursiones y se vuelva a ir. Claro. A todos nos dentro del paraguas, digamos, del turismo, a todos nos llega poco o mucho, pero la economía en el lugar se mueve. Por eso digo, lamento muchísimo que sea en estas circunstancias que tengamos que demostrar la fortaleza económica que tiene el sector. La municipalidad inmediatamente, en su momento, hasta el comienzo, suspendió la tasa comercial, y esto para las empresas, porque en general municipalmente, más que tasa comercial y tasas inmobiliarias, no recauda prácticamente, excepto las patentes y todo eso. Pero bueno, lo que significa comercialmente, inmediatamente se tomó, se bajaron dos de los vencimientos. Y está en revisión, por supuesto, y va a ser la revisión también para este próximo. La ciudad, turísticamente hablando, está paralizada al 100%. Los hoteles están todos cerrados. La gente que quedaba en su momento, ya en la última semana que tuvimos una ventana ahí para poder evacuar a los turistas, hotel por hotel, se fue preguntando que si tenía gente, si no tenía, tratando de acomodarlos en las empresas aéreas, bueno, en este caso era solo aerolíneas, y evacuar en una semana a todo el mundo. De hecho, quedaron un grupo de franceses y alemanes que se pidieron, después se consiguió un permiso, se fueron dos micros hasta Buenos Aires, donde la verdad que es como el desierto, ¿no? Porque no se podían bajar en ninguna estación de servicio, claro. No podían bajar a comprar nada, solamente era combustible y seguir. Y después, ahora la ayuda del gobierno nacional con el 50% del salario del personal. En algunos sectores, por ejemplo en hotelería y gastronomía y en comercio, se redujo al un 25% el salario del trabajador para aquel que no está trabajando. De a poco el comercio de a poco está comenzando nuevamente, pero nada, un porcentaje mínimo de alimentos, por supuesto, como todo el país trabaja normalmente. Las empresas electrónicas aparentemente ya tienen aprobado este protocolo y podrían empezar de a poco también. Esto hablamos de nada de estos días. Un poco más normal de lo que de la crisis general que teníamos hace 30 días atrás, pero esto no significa una normalidad, sino significa pequeños avances, digamos, camino a la, no sé cuándo será la normalidad. Turísticamente hablando, nuestro destino, el invierno, yo tengo mis dudas que pueda abrir el Cerro Castor, que es una fuente importantísima en el invierno, con una ocupación de un promedio entre el 80 y el 90% en la hotelería durante casi 4 meses en el invierno. Y esto también es un golpe en la línea de flotación, ¿no? Para las empresas, porque sinceramente hay que, como un viejo dicho, pasar el invierno y el verano no sabemos realmente qué franja es la que va a poder venir. El casi 65% del turismo en verano es extranjero, es antártico, es mayor de 60. Digamos, hay un combo ahí de imposibilidades de asegurar la llegada de los pasajeros, por lo menos en un nivel donde se puedan salvar las papas, como comúnmente se dice, ¿no? Claro, sí, algunas provincias están trabajando de manera coordinada, ¿no?, para presentarle un protocolo a Nación y que avale la temporada de invierno, sobre todo para que abran los centros de esquí, que es muy importante para la industria turística en esos lugares. ¿Ustedes lo ven complicado el panorama ahí en Ushuaia, entonces? Complicado en los centros invernales, complicados en realidad, está para todos, porque vos preparas todo, armas todo, tenés un 30 días de anticipación para poder poner a punto todo, y te aparecen dos infectados al otro día que abriste y tenés que cerrar. Claro. Entonces, viste, está todo tomadito con pinza, no ni siquiera digo del pasajero que se infecta y por ahí de pronto lo pones en cuarentena y bueno, se quedó en el hotel, pero el trabajador, el que está trabajando en el centro, imagínate que un pistero, no sé, que está con 20 pisteros más, van a tener que ir los 20 a cuarentena. Claro. Muy tomado. Ojalá que no, ojalá que podamos, ojalá que se pueda, pero la realidad y la duda es esa, ¿no? Uh-huh. Es muy pronto, nosotros recién estamos entrando en el ojo de la tormenta, estacionalmente hablando, ¿no? Pero sí. Hay que cuidarse. Estamos charlando con José Luis Requia, secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Cómo se avizora la temporada de invierno? Obviamente para toda la Patagonia, turísticamente, una etapa muy importante. Mira, en general, como decíamos, hay que hacer mucho hincapié y preparar, y esto también es lo que la semana pasada tuvimos una reunión. Bueno, todo esto como es ahora online y por alguna aplicación, con el intendente de nuestra ciudad, don Walter Voto, senador Matías Rodríguez y el senador nacional por Tierra del Fuego, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lávez, con las cámaras, con el ente mixto, que la verdad que funciona muy bien en nuestro destino, que son las cámaras, la universidad, el colegio de arquitectos, el consejo profesional también. La verdad que veíamos la posibilidad de tratar de abrir en invierno, pero sinceramente vamos a poner todo el esfuerzo. El esfuerzo significa de que, como decíamos antes, no salga ningún contagiado y que haga tirar todo por la borda el esfuerzo. Y no hablamos de la economía, es decir, no hablamos de la plata que hay que poner para abrir, sino fundamentalmente que se pueda trabajar. Una hija más chica nuestra está en Andorra, que recién está pudiendo volver, porque naturalmente cerraron todos los cerros allá por marzo, y recién mañana puede estar regresando de Barcelona para Buenos Aires. Y también significa esto que los pisteros, los instructores de esquí, son chicos que van a Andorra y hacen Argentina, y así van y vienen distintos centros invernales del mundo, y ha quedado una gran parte allá que todavía no están pudiendo volver, y no sabemos si van a volver, y si vuelven no tenemos vuelos para que vengan a Ushuaia. Nuestra situación, digamos, de isla es muy difícil. Por ahí de pronto, si se abre alguna ventanita en algún centro invernal, en Bariloche o Villa o San Martín de los Andes, que eso, alguien de Buenos Aires se va en su propio auto, con su propia familia, y no va en un transporte público y no va en un avión. Entonces nosotros ahí corremos con desventaja por la ubicación geográfica. Es cierto esto. José Luis, le agradecemos mucho por estos minutos con la radiográfica. Por favor, el agradecido soy yo, a disposición. Estamos en el fin del mundo, en la ciudad más austral. Cuando salgamos de todo esto, los esperamos con muchísimo gusto. No se van a repetir, es un lugar en el mundo, en general la Patagonia Sur, es un lugar para conocerlo, para no perderlo, y tenemos una gran ventaja también en la Patagonia en general. Hay espacio, y para empezar, digamos, podemos mantener la distancia social como para conocer lugares de nuestra querida Argentina en condiciones y con los recaudos necesarios para no